que se encuentra en Estados Unidos, y tenemos a Chiwi, que está en Berlín. Por lo regular somos más, pero el día de hoy solo nos unimos nosotros tres para entablar alguna charla respecto a estos temas. Y también vamos a hablar sobre algunas cuestiones que han pasado en este contexto que tenemos mundial sobre lo que es la pandemia del coronavirus. Y bueno, arrancamos. Nosotros somos Las Spoons y espero les guste esta emisión. ¿Qué tranza, banda? ¿Cómo se encuentran? Aquí saludándolos desde San Antonio, Texas, su compa, el vampiro punk. Y pues nada, me gustaría acá hablarles de la situación política que se está viviendo, pues aquí en Estados Unidos, con una clara división, ¿no? Por un lado tenemos a los conservadores, racistas, ¿no? Que quieren que siga, pues, el payasete que tenemos por presidente Donald Trump. Y por otro lado, pues están la gente que ya está harta de este personaje, ¿no? Y pues entre los dos bandos se está viviendo una violencia política bastante, pues bastante fuerte, ¿no? Y así es más o menos como lo que se está viviendo ya, una violencia, y aparte a eso le sumamos pues los abusos por parte de la policía y que no se ha hecho justicia, ¿no? Con lo de los afroamericanos, y pues cada día se está poniendo más tensa la situación, y parece ser que pues así va a seguir por bastante tiempo, a pesar de que Donald Trump ya cayó, ¿no? Y ahora se ha elegido a otro presidente, pero la tensión sigue, y desde mi punto personal de vista, pienso que va a seguir por bastante tiempo. Hola, ¿qué tal? Aquí Chiwi desde Berlín, más al norte y ya de noche. También, bueno, un gusto que por fin nos pudimos reunir otra vez. Ya tenía rato que estábamos tratando de reunirnos, pero nomás no lo lográbamos reunirnos para grabar otro programita de esos de Lazos Punks. Y pues tampoco logramos tener tanto quórum, pero aún así queremos compartir algunos puntos de vista, un poco de música también, como siempre. Y pues aquí estamos, ¿no? Grabando. Y pues sí, hoy es un día hasta cierto punto especial, que ya Donald Trump, como se vio, yo lo vi en los medios hace una hora o dos, ya le dieron el triunfo al candidato demócrata Biden en contra de Donald Trump. Y en un par de grupos que tenemos de Signal estuvimos ahí hablando de si es la misma, sale lo mismo que gane Biden a que sea Trump, si los demócratas luego son igual de racistas o denigran a los mexicanos, los deportan, como Obama, pero que no era tan cínico como Trump, o no sé, varias cosas de estas. Al menos aquí, como los medios en Alemania, siento que a Trump no lo aguantaban casi para nada por su abierto racismo. Aquí en Alemania el racismo está muy mal visto también por los traumas que se tienen desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces ver una persona como Donald Trump con ese racismo tan abierto chocaba bastante. Eso y muchos puntos más, su sexismo, etcétera. Entonces eran puntos que debatíamos ahí en los grupos en los que estamos algunos de nosotros, sobre si entre nosotros, punks y libertarios, vale la pena hablar de las elecciones, sí o no. O también, bueno, yo como lo veo es que bien o mal nos afectan en nuestra vida diaria, ¿no? Como Donald Trump, uno de los puntos que más se remarca sobre él es que con su racismo le dio la puerta abierta a muchos grupos racistas a que salieran, a que asomaran la cabeza. Antes estaban escondidos y ahora, al ser alentados por el presidente, asoman su cabeza y salen a la calle. Y yo, como veo, en Estados Unidos sí crecieron mucho los crímenes de odio por racismo. Como me acuerdo mucho de la chica que atropellaron en Charlottesville, me parece que se llama Charlottesville, en una manifestación que había por querer quitar una estatua de un general esclavista, y como la gente del Ku Klux Klan o de estos grupos culos de ultraderecha lo estaban defendiendo. Y pues siento que todos estos temas sí nos tocan de una u otra manera a todo mundo, tal vez más en Estados Unidos, pero pues muchas veces cosas que pasan en Estados Unidos afectan al resto del planeta también, ¿no? O pues ahí, ¿cómo la ven ustedes? No sé, Vampiro, ¿cómo ves tú el panorama político? Mencionaste sobre que el país está conmocionado políticamente y se puede volver una guerra civil. Sí, sí, de hecho, desde mi punto personal de vista, pienso que sí, porque como mencionaba Chiwi, ¿no? Desde que la llegada de este personaje le dio fuerza y voz a grupos racistas que antes vivían escondidos, ¿no? Y otro fenómeno que también está para que se debe de mencionar, desde mi punto personal de vista, es que se incrementó el fenómeno de las milicias armadas. Y de hecho, hace 2 semanas antes de que se celebraran precisamente las elecciones, estos grupos andaban diciéndole a los medios de comunicación que de no ganar Donald Trump, se iban a levantar en armas y que iban a hacer pues un desmadre, ¿no? Para precisamente conservar a, ¿no?, a este personaje en el poder. Y por un lado, la gente ya no cree en los demócratas, porque los demócratas también arrastran todo un historial bastante negro, ¿no? Incluso Biden es bien conocido en los 80s por haber insultado a la comunidad afroamericana cuando los llamó predadores sexuales y todo eso, ¿no? Y eso por un lado, ¿no? Y también que durante cuando estuvo en la vicepresidencia junto con Obama, pues ya sabemos, ¿no?, las canalladas que estuvieron haciendo, ¿no?, las deportaciones y todo eso. Y eso por un lado. Y por el otro, pues tenemos también de que los demócratas también, como mencionaba, arrastran todo un historial de invasiones armadas, de violación a los derechos de las personas, protección a policías, todo eso. Y pues la gente ya está harta, ¿no? Ya prácticamente nadie cree ni en los demócratas ni en los republicanos, ¿no? Y quieren realmente un cambio de justicia social. Pues sí, es un tema un poco complicado. Ya desde la elección pasada entre Hillary Clinton y Donald Trump, Julian Assange, este reportero que ahora está preso de WikiLeaks, decía que esa elección era como si te dijeran: ¿quieres tener cáncer o cólera? No sé, alguna así, esa analogía hacía él, de que entre los dos casi no había mucho a quién irle. Pero pues creo que mucha gente en Estados Unidos votó por el lo menos peor, ¿no? En este caso por Biden, o sea, como que Donald Trump ya era demasiado. Y pues bueno, yo ya tampoco alargaría mucho más este tema, nada más era por mencionarlo un poco. Ya también que hace rato, cuando empezábamos a preparar este programa, hablábamos de que salieron, no sé, 5 o 10 canciones y discos mencionando a este tipo Donald Trump, porque como decía, ya era demasiado. Creo que los MDC volvieron a grabar alguno de sus temas dedicándoselo a este tipo. Yo también vi un LP de Active Minds, creo que es un split, donde ponen The Lonies Have Taken the White House o algo así, como los lunáticos se apoderaron de la Casa Blanca. Entonces dio bastante material este tipo para los grupos punks de dónde agarrarse, porque pues eso, al ser un racista y un sexista de primera, tiene mucho que criticársele. Pues bueno, es más o menos lo que yo ahí lo dejaría, pues a ver en qué sigue. Yo creo que estos grupúsculos de ultraderecha, grupúsculos armados, todavía son muy, muy pequeños y no creo que tengan tanta fuerza para realmente hacer un levantamiento, pero bueno, pues supongo que en los próximos meses nos estaremos reuniendo de nuevo para grabar y ahí los compas que están en Estados Unidos nos platicarán más cómo va la cosa. También nos enteraremos por los medios, ¿no? Ah, y esta canción la sugería yo. Es un cover de una banda, bueno, ni es una banda realmente, es un proyecto que hicieron en España, o creo que más específicamente en Barcelona, con gente de la banda Maniática y algunos invitados. El proyecto se llamó La Furia, solamente grabaron este disco, que son covers de The Clash en español y pues les cambiaron un poco la letra. Este es Aburrido de los USA, porque pues sí, aburre luego tanta payasada que sale de ahí y sobre todo en este caso tan grotesco, ¿no? Como con Donald Trump. La Furia, Aburrido de los USA. ¿Qué tal, banda? Pues ya estamos de regreso. Espero y les haya gustado la canción que seleccionó mi compa Chiwi. Y siguiendo el hilo de la política, del contexto político de Estados Unidos, ahora nos vamos a enfocar precisamente en el contexto mexicano. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con este nuevo presidente, entre comillas, ¿no? ¿Qué políticas va a tomar, en este caso, Andrés Manuel? ¿Y cuál será el panorama que se vislumbra, ¿no? por esta transición política que está pasando en Estados Unidos y cómo va a repercutir acá en el contexto mexicano? ¿Qué piensan ustedes, compas? Pues eso es difícil adivinarlo ahora, ¿no? Porque pues todavía ni es la transición de poder. A mí más bien me gustaría más enfocarlo hacia adentro. Pues hablamos de Donald Trump, que pues era negativo para Estados Unidos y para el mundo por su forma de ser. Pero yo hace rato también, cuando estábamos preparando esto, les platicaba que aquí en Alemania mucha gente me ha dicho, no, pues que ahorita en México hay un buen gobierno, ¿no? Un buen presidente. Y yo digo, pues ya, o sea, ni sé bien qué decir, ¿no? Se supone que Andrés Manuel era una opción de izquierda desde hace mucho y no sé qué, pero no creo que, o sea, también sobre todo viéndolo como punk y como libertario, no, ni me provoca simpatía, y ni veo que esté haciendo realmente un gran cambio. A mí me gustó mucho una frase que vi en la revista anarquista del País Vasco, Equipo Azucena, hace ya muchos años, donde decían: el poder es como un violín, se toma con la izquierda y se ejecuta con la derecha. Que pues siento que es un poco tal vez lo que está pasando ahora con Andrés Manuel, que siempre, bueno, se supone que era de izquierda y se fue haciendo más hacia el centro, y ahora cosas andan con su gobierno, son las mismas que pasaban antes con la derecha, o no sé, no me queda muy claro si realmente está trayendo un bien a México o qué. ¿Tú qué nos puedes contar, Chiquis? ¿Tú qué? Te toca verlo más directamente. Bueno, yo lo veo de cuestión del contexto guerrerense. Como bien saben, en Guerrero pues se gesta el movimiento social. Cuando estaba la administración de este baboso de Enrique Peña Nieto, estos movimientos sociales empezaban a tomar mayor fuerza, porque pues bueno, la política peñista pues era enfocada a la cuestión de la privatización, ¿no? Entonces se habló de un discurso que Peña Nieto andaba pues muy involucrado con la cuestión de darle continuidad al proyecto neoliberal que en su momento Salinas de Gortari tenía, ¿no? Los movimientos aquí, como bien lo dije hace rato, se radicalizaron, llegaron los 43, como les digo, el enfoque, la actitud de esos movimientos eran movimientos antisistemas, y pues obviamente el discurso era en contra del gobierno federal, y por ende pues se generó una represión enorme, se militarizó el estado y se empezaban a tomar pues otras medidas de control de población. ¿Qué pasaba acá? Desde mi punto de vista, inicio con esto para entrar un poco de contexto. Los movimientos sociales y sobre todo pues los voceros, entre comillas, o los líderes, que yo no lo veo tanto así, pero bueno, empezaron a ver, bueno, se empezó como que a armar un terreno en favor a este personaje que era Andrés Manuel, ¿no? Como bien saben, el estado de Guerrero también, por ser un estado bronco, un estado indómita, por decirlo de esa manera, ¿no? Siempre como que se inclinó hacia movimientos de izquierda, partidos de izquierda. Entonces, Andrés Manuel, o siempre que eran estas cuestiones de elecciones, pues siempre llegaba Andrés Manuel y levantaba la mano el candidato, y siempre ha inclinado hacia él. Entonces, ¿qué pasó acá? Desde mi punto de vista, que llega Andrés Manuel al poder, los movimientos sociales de Guerrero dejaron de ser críticos, ¿sabes? O sea, ya no tenían esa esencia, ¿no? Ya no eran antigobierno, ya no eran antisistema, sino que como les había convencido, como estaban a favor de esa transición política, y luego llegó Andrés Manuel al poder. Y se hizo un movimiento, ¿no? El movimiento tan mencionado que es Morena, ¿no? Que no es un partido, que es un partido político, que después es un movimiento social. Pero yo lo veo de ese punto de vista, ¿no? Como que se terminó ese carácter. Yo lo veo mal, obviamente, ¿no? Está mal esa cuestión de que claro, que llega Andrés Manuel, cambian algunas cosas, se empieza a hablar de anticorrupción, de castigo a los corruptos, se empiezan a adoptar políticas sociales en pro de la sociedad menos favorecidas, como en este caso los pobres, ¿no? Entonces, yo creo que como dice Chiwi, llega al poder y todavía siguen existiendo crímenes, por ejemplo, el crimen de este luchador ecologista en Morelos, que la justicia no ha llegado, no me acuerdo, se me va el nombre, a ver si ahorita se acuerdan. Emir, así es, Emir, que era un luchador social, tenía su radio comunitaria y estaba en defensa del medio ambiente. Entonces, en ese caso, por ejemplo, un gobierno de izquierda llegó se cometió el crimen, es un crimen de Estado, porque obviamente no hay justicia, no hay justicia, no ha habido justicia, ¿no? Entonces, yo lo veo desde ese punto de vista, ¿no? Que todavía existen pueblos marginados en Guerrero, a tal grado que ahorita son los pueblos que están sufriendo por la cuestión de la pandemia en el contexto de la educación. Obviamente son personas que no tienen acceso a la tecnología, por ende, pues son las brechas, ¿no? Son las brechas que se les llama. Entonces, en esa cuestión todavía seguimos viviendo con carencias. Esos pueblos marginados de la montaña de Guerrero tienen las mismas necesidades que hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? O sea, como que yo también estoy igual desde mi postura, acrata y libertario, yo no me considero parte de la cuarta T. Sí, a lo mejor un poco crítico, y crítico en la cuestión de que no se ha hecho todavía, no se ha cumplido, no era lo que esperaba uno, ¿no? Porque uno a lo mejor esperaba pues, el cambio, pero como no estoy tan afín a estos procesos, pues como que sí digo, no, pues creo que estamos igual, ¿no? Lo único que sí veo que, por ejemplo, al magisterio, sí ya no está dándole continuidad a esta cuestión de la reforma educativa. Y yo lo que va a pasar, no sé, el día de mañana, que ya no esté ese personaje. O sea, como dices, es un panorama que no podemos pronosticar, ¿no? Pero sí darle un análisis crítico. Y desde el punto de vista, como personas afines a un pensamiento, a un ideal, pues vemos que sí, las cosas siguen igual. Y yo, por ejemplo, me baso en una frase de Bakunin, que leí hace mucho tiempo, no me acuerdo qué libro, sinceramente, un fanzine, no recuerdo, que decía, darle una pizca de poder a la persona más insignificante del mundo y verás cómo va a cambiar. Pero bueno, ese es mi punto de vista y espero tenga que ver con este contexto que estamos viviendo en esta atmósfera política y de cambios sociales y políticos. ¿Qué piensas, Vampiro, desde el punto de vista de allá de Estados Unidos? ¿Cómo ves el contexto mexicano en referencia a estos cambios que se están llevando a cabo allá en esos lugares, en ese lugar de? Sí, no, mucha gente aquí. Muchos mexicanos que se encuentran aquí piensan más, están bastante de acuerdo con lo que mencionas, ¿no? De que López Obrador pues no ha cumplido muchas de las cosas que prometió desde un inicio, y de hecho tampoco, pues como libertarios obviamente tampoco nos confiábamos, ¿no? De este personaje. De hecho, cuando fue gobernador de la Ciudad de México, yo todavía me encontraba radicando allá. No hizo absolutamente nada, y de hecho hasta los índices de corrupción en la policía, ¿no?, se elevaron, la violencia creció, ¿no?, las condiciones de los obreros, ¿no?, o del trabajador en sí, pues no se benefició en nada, ¿no?, cuando fue una de sus primeras campañas, o de lo que prometió, pues fue eso, ¿no?, que iba a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, que la corrupción en la policía iba a desaparecer, y te digo, lo tuvimos ahí bastante tiempo y no cambió absolutamente nada, ¿no? Y ahora que está de presidente, pues nosotros ya sabíamos que, pues no confiábamos en este personaje, ¿no? Ya sabíamos que, pues ya sabemos por dónde iba, ¿no?, la cuestión. Y para cerrar un poco este punto, yo quería mencionar que es muy importante eso que mencionas, Chiquis, de que los movimientos sociales ya piensan que ya no vale la pena luchar en este momento, que más bien hay que apoyar al gobierno. Eso es algo muy peligroso y ya se vio en los países ya de Sudamérica, donde aún hubo este cambio progresista, donde estaba Lula de gobierno en Brasil, Evo en Bolivia, etcétera. Muchas veces los mismos gobiernos también tratan de cooptar a los dirigentes sociales para acabar esos movimientos sociales, y pues eso es muy peligroso, ¿no? Por ejemplo, en Brasil casi se puede decir que les hicieron un golpe de Estado, este Bolsonaro, este otro fascistilla, hablando, como hablábamos antes, de Donald Trump, su amiguito. Básicamente le hicieron un golpe de Estado a la presidenta, que pues también no es que fuera una blanca paloma, ¿no? Por eso también perdieron mucho el apoyo popular, pero allí el movimiento de los sin tierra, el MST, se desmovilizó mucho cuando Lula llegó al gobierno, y ahora que está Bolsonaro, tal vez está más débil, ¿no? El movimiento sin tierra. Él me parece que los quería ilegalizar y llamarlos terroristas, porque él está siempre desde del lado de los terratenientes, no de los campesinos que están luchando, desde luego. Y pues eso, es peligroso para los movimientos sociales desmovilizarse y ponerse siempre del lado del gobierno, ¿no? Mejor mantenerse autónomos, porque el día de mañana, si este gobierno de hoy no está tan mal, el de mañana quién sabe cómo esté, y si el colectivo, la asociación o lo que sea se desmovilizó, pues ya no queda nada de resistencia, ¿no? Y pues ya, yo ahí lo dejaría más o menos ya. Sí, sí, la siguiente canción que vamos a escuchar es una banda de punks desde Argentina. Es una de mis preferidas. Y esta canción se llama Todo Poder es Abuso. Y precisamente está dedicada para esos gobiernos represores, con sus dirigentes o presidentes fascistas, ¿no? Entonces va para ellos, y con mucho odio y mucho rencor para esas políticas represivas y de control social. Seguimos aquí con los compas, estamos en la radio Lazos Punks, y espero la canción que acabamos de escuchar les haya gustado. Bien, el siguiente tema que vamos a comentar es referente a la pandemia. Como bien saben, desde marzo a abril se paró el mundo, se mandaron a cuarentena a los gobiernos mandaron a cuarentena a los ciudadanos y hubo cambios sociales, vivimos situaciones atípicas, se cerraron escuelas, la economía paró y se manifestaron ciertos fenómenos sociales que se derivan pues del contexto de la pandemia. El primer programa que tuvimos fue referente a cómo vivíamos nosotros esta situación y precisamente platicábamos referente a nuestros contextos, ¿no? Y vamos a comentar cómo estamos en la actualidad. Ya han pasado algunos meses. Nosotros en México, no sé si en el mundo, medimos el nivel de contagio por medio de semáforos. Ahorita acabo de ver una notificación de noticias de donde 3 estados del norte volvieron a rojo. Muchos estados están tomando medidas muy, muy radicales para contener estos contagios. Quieren prevalecer con la cuestión del semáforo naranja, que pues bueno, lo vamos a mencionar. Y cómo ven ustedes, compas, ¿Qué tal va la pandemia en donde están viviendo? Pues creo que me toca primero a mí, si nos vamos por orden alfabético. Aquí en Berlín y en Alemania sí se está poniendo grave de nuevo. Se están rompiendo récords de contagios. No estoy seguro de los datos, pero me parece que la otra vez eran 11.000. Que fue el número más alto que llegó, y podría ser que hace poco llegó hasta 20.000 en un día, que eso superaría todos los récords que ha habido hasta ahora. No estoy completamente seguro, pero porque también ya ni le pongo tanta atención a esos números, como digo, pues no me dice mucho. O sea, me dice que está subiendo la pandemia, pero ya si son 11.000, 10.000, 14.000, 20.000, no sé. Algo que he hablado con compas es que siento que ahora, aunque hay más contagios o se cuentan más o se notan más, no hay tantas muertes como había antes. Así, si vemos las imágenes de abril, por ejemplo, en Italia, que ya no se daban abasto para sepultar a la gente, ahora no lo estamos viendo, lo cual me parece un poco raro. Pero bueno, pues ahí sigue, ya nos cerraron los restaurantes, los bares, hay un toque de queda aquí en Berlín, que Berlín es famoso mundialmente por su vida de noche, por su fiesta. Se supone que en Berlín la fiesta nunca termina, pero desde que llegó esta pandemia, pues la fiesta termina. Y ahora, como aquí en Berlín, por ejemplo, están los famosos Spätis, que es casi en cada esquina puedes comprar cerveza o alcohol las 24 horas del día, los 365 días del año, más o menos. Y ahorita se cierran a las 11 de la noche, lo cual es muy raro. Pero bueno, para contener la pandemia son medidas que se han tomado. Y pues siento que está regresando un poquito tal vez la paranoia, o ya nos estamos acostumbrando. Antes había mucho rechazo a usar las mascarillas y ahora cada vez más se usan. Ya es como una prenda del día al día, y se rechaza que la gente no las use, ¿no? Como hace rato también hablaba con el vampiro, que en Estados Unidos no es tan obligatorio, aquí en Berlín es obligatorio. No puedes entrar a un supermercado si no tienes una mascarilla. Y pues así más o menos las cosas. Yo también cada vez me entero más por aquí de gente conocida que se contagia, pero casi para toda esa gente ha sido muy leve la enfermedad. También ha habido muchas manifestaciones en contra de las prohibiciones que se dice del gobierno. se dice que el gobierno está queriendo quitar las libertades basándose en esta pandemia, que mucha gente de esta, en las manifestaciones piensa que ni existe. Ya creo que hablamos un poco de esto en el primer programa, que entre que si existe o no existe. Yo pues no soy 100% seguro de nada, solo pienso que mejor tomar ciertas precauciones, o sea, no soy completamente paranoico, que digo no voy a hacer nada para no contagiarme, pero también sí tomar algunas precauciones por aquello de no te entumas, se dice en México, de por entre que sí y entre que no, pues mejor me cuido un poco para que no voy a hacer la de malas. Y pues así, se puede hablar también de este tema por horas. Es el tema todavía del momento o de este año, como mencionaba al principio. Estamos en el año de la pandemia y pues ahí lo dejo ahorita. ¿Cómo lo están viviendo ustedes por allá, Vampiro? Sí, mira, aquí se está viviendo más o menos... La gente ya está un poco más calmada en comparación como se vivía, ¿no? Durante los primeros meses de la pandemia, ¿no? Que incluso si por ahí alguien tosía o estornudaba, uf, ¿no? Ya la gente, ya casi casi lo veían a la persona como que, uy, este güey está contagiado, ¿no? Del COVID, aléjate o... ¿no? No, siguen igual las cosas, tienes que usar la mascarilla... Está el distanciamiento social, obviamente los restaurantes ya han vuelto a abrir, pero nada más están limitando la entrada a la gente. Los conciertos y los convivios al aire libre, pues sí están cancelados, ¿no? Y no ha disminuido aquí en San Antonio, por lo menos no ha disminuido, pero tampoco se ha incrementado, ¿no? En otros estados me parece que se vive de forma diferente, ¿no? Por ejemplo, en Oregón la gente ahí están tan... Son tantas las protestas sociales que ahí pues prácticamente yo creo que... Pues yo creo que piensa, ¿no? Que no afecta o no sé, como mencionas, que pues uno también desde mi punto personal de vista pues no estoy seguro de nada, ¿no? Simplemente seguimos las... indicaciones por nuestro bien, ¿no? Pues para no enfermarnos y todo eso, ¿no? Pero, pues sí, es como dices, ¿no? Un tema del que podríamos hablar horas y horas y, pues sí, ¿no? Y eso sí, los que obviamente siguen haciendo su agosto, pues son las empresas capitalistas como el Amazon, ¿no? Que siguen incrementando sus ventas en línea y todo ese desmadre, ¿no? Y ahora con los llamados curbsites, como les llaman, ¿no? Las ventas en línea y todo eso. Pues yo te quiero preguntar algo. Un punto de los que se dice de los que perdió Donald Trump fue por su mal manejo de la pandemia. ¿Tú qué piensas? Sí, de hecho, muy importante ese punto que mencionas. De hecho, yo en lo personal y varios analistas también coinciden en ese tema, en que precisamente lo que lo llevó a la perdición de la elección fue precisamente eso, la ligereza con la que se encaró el tema de la pandemia, ¿no? Ya ves que lo podíamos ver en mítines, ni siquiera usaba la máscara, ¿no? Prácticamente se burlaba, ¿no? Del virus, que no existía, que no sé qué, incluso creo que hasta llegó, ¿no? A decirle a sus seguidores que se inyectaran cloro, ¿no? Y sí, eso precisamente fue lo que lo llevó a perder la elección, ¿no? La forma en la que se... Pues sí, la forma en la que encaró la pandemia, ¿no? Casi casi burlándose como si no existiera, ¿no? Cuando pues, sabíamos que los datos estaban ahí, ¿no? Más bien los muertos, pero bueno, ya, ahí le pesarán en su conciencia, si es que tiene el güey. Lo dudo, carnal, pero bueno. Así le pasó a Brasil también, ¿no? Con su presidente que no tomaba en serio estas medidas y este virus y hasta creo, bueno, se contagió igual que este cabrón de Donald Trump. Y a raíz de eso como que también bajó su popularidad dentro de Brasil, ¿no? ¿Cómo ven? Pues no lo sigo tanto, pero, o sea, sé que está lleno de contradicciones igual y muchas veces dice que la gente no es tonta, pero a veces parece que sí, o que hay mucha gente tonta. Y los videos que he visto también de los seguidores de Bolsonaro en Brasil son así como que son para darte un golpe en la frente y decir ¿por qué hay gente que piensa así o que no piensa más bien, ¿no? Como muchos dicen que se los mandó Dios o no sé qué. Pero bueno, supongo que dentro de toda esa masa borreguil habrá alguna gente que sí piensa y pues se dan cuenta, ¿no?, de que este tipo es un payaso que no sabe nada y despierta, ¿no?, de ese encanto. Simón. Pues ya para finalizar, que... Oh, y ahora que mencionas ese punto, Chiwi, de, ¿no?, de Bolsonaro y eso, me gustaría agregar también que aquí en Estados Unidos, personalmente, porque yo trabajo en una farmacia y mucha gente, pues van, ¿no?, los clientes y eso, de por las mascarillas y eso, muchos estaban convencidos de que una vez que Donald Trump ganara la elección, casi casi la pandemia se iba como que a desaparecer, ¿no? Casi casi como si veían a Trump como si fuera casi casi Dios, ¿no? El que una vez ganando la elección se iba a acabar la pandemia, ¿no? Y dices, ay, por favor, ¿no? Pero sí. Esas cosas son raras de Estados Unidos, que se supone que es un país de primer mundo, como se ve en el mundo, pero también sale cada tontería, así que no sé qué pasa con la educación ahí, o sea, hay o no. Gente que toma la Biblia como si fuera la verdad absoluta. Y vi un reportaje sobre estos votantes de Trump y alguno decía que solo tengo a mi Dios es mi Dios, Jesús es mi Dios y Trump mi presidente, y ya, no se diga más. Su arma en el brazo y con esas tres cosas ya estoy del otro lado. No, y eso como menciona Chiwi, ¿no? También. Y otro punto también interesante y hasta, bueno, no interesante, más bien gracioso, es que muchos de estos teóricos de la conspiración de internet también veían a Donald Trump casi casi como el salvador, ¿no? Y de hecho hasta algunos llevaban a hablar de que existe una conspiración detrás de Donald Trump y que lo querían quitar porque precisamente Donald Trump estaba combatiendo a, pues, a élites, ¿no?, masónicas, satanistas y todo eso, ¿no? Y ahí nos damos cuenta, ¿no?, de cómo la gente puede ser fácilmente manipulable, ¿no? Sí, a lo mejor hay que poner una rola. Va, yo nada más quisiera agregar una cuestión que está pasando aquí en Guerrero. Creo que no fue muy claro al momento de presentar este bloque. Y ya para finalizar, mandamos a la canción, quisiera comentar pues que el estado de Guerrero y particularmente el puerto de Acapulco, como bien saben, es un puerto turístico. La mayor actividad económica que se desarrolla aquí pues está alrededor de la franja turística, de la cuestión hotelera, los restaurantes, los bares, la playa. Entonces era obvio que aquí en el puerto no iban a respetar ciertas reglas, ¿no? Reglas para prevenir esos contagios. Les digo porque pues aquí en Acapulco hubo restaurantes, hubo bares, hubo la playa incluso. Nunca cerraron, o sea, nunca tomaron en cuenta estas medidas de cerrar, ¿no? Nunca asumieron la responsabilidad de cuidar la sana distancia. Llegamos el semáforo rojo, hubo muchos infectados, la verdad desconozco, no quiero dar una cifra errónea, pero aquí en la colonia donde yo vivo ya fallecieron dos personas cercanas a mí. Son personas grandes, pero a lo que voy que la gente, las personas no cree que exista un virus. Incluso como yo me traslado a un pueblo cerca de San Luis, de Acapulco, que es San Luis Acatlán, está a 3 horas, allá por ejemplo la gente no cree. Ha habido muertos, pero los asocian con otras enfermedades, o sea, se mueren porque estaba enfermo de hipertensión, tenía diabetes. diabetes, no sé cómo, está enfermo del corazón, entonces no aceptan esa realidad, no son objetivos y no aceptan que tenía, se contagiaron y fallecieron, y por ende el gobierno del estado empezó a implementar precisamente ayer, mandó unas indicaciones, se hicieron viral y mandaron nuevas restricciones. En una de esas es de que los bares y los restaurantes abiertos hasta cierta hora, creo hasta las 12. Los gimnasios cerrados, las fiestas cerradas. Digo, no hay fiestas, o hay fiestas, pero en la mesa de los invitados deben de estar solamente 5. Creo que hasta va a haber un toque de queda. No es un toque de queda así como así en el discurso, es un toque de queda, sino que a las 6 de la tarde, por ejemplo, ya no van a circular automóviles. ¿Qué pasa acá? Por ejemplo, cuando bajamos del rojo al anaranjado, pues se trató de mantener, y lo hicieron principalmente para volver a reactivar la economía. Como bien saben, Acapulco tiene diversas panoramas económicos. La zona económica dorada, la diamante y la tradicional. La dorada es todo lo que... La zona dorada es la franja costera, los hoteles, la playa, ¿no? La franja diamante es lo nuevo, lo más residencial. Personas que vienen a comprar aquí departamentos, y es lo más lujoso, por decirlo de esta manera. La zona tradicional es la zona que está alrededor del Zócalo, del puerto, o sea, son los barrios, los primeros barrios, etcétera. Pero en ciencia, Acapulco, como todo, es una teoría económica que se llama los estructuralistas, que los países de la periferia trabajan para lo que los países del centro. Entonces los del centro siempre van a estar desarrollados económicamente bien, industrializados, y los de la periferia van a tener ciertas necesidades económicas y van a sufrir ciertos, ahí los sectores son más empobrecidos, y es lo que pasa aquí en Guerrero. Entonces hubo a lo que voy, que el semáforo se modificó forzosamente, o sea, aunque los contagios no habían bajado, se tuvo que modificar para que se reactivara la economía. Entonces, por ejemplo, del naranja pasamos al amarillo. Del amarillo estuvimos una semana porque volvieron los contagios. Ahí se enfermó una prima mía y por poco se muere, de hecho, pero bueno. Y de ahí volvimos otra vez a naranja, y como que el gobierno del estado quiere mantener esta situación o este semáforo en naranja. Pero bueno, yo nada más quisiera cerrar con esto. Desafortunadamente medidas van a venir, medidas se van a ir, y va a haber gente que se va a rehusar a tomar estas indicaciones. Y pues bueno, como lo dicen, compas, es un tema muy largo, ya habrá tiempo para tocarlo más específicamente, y pues yo creo que aquí le paramos, ¿no? Nos vamos a una canción, te toca, Vampiro, mandar la canción y regresamos con la parte final de este programa. No, cámara, de hecho la canción que me gustaría escuchar es de una banda de Escocia, Anarcopunk, muy buena banda por cierto, medio hippies, pero pues con unos ideales libertarios pues bastante, bastante comprometidos, ¿no? Se titula Fuck Donald Trump y la banda es Hoy por Hoy. They're bringing crime, they're rapists. Islam hates us. Did you mean all 1.6 billion Muslims? You have to take out their families. You've called women you don't like fat pigs. But the look obviously matters. Like you wouldn't have your job if you weren't beautiful. There has to be some form of punishment. For the woman? Yeah, there has to be some form. Hail Trump! Hail our people! Hail victory! Can I have a pledge? A swearing? Raise your right hand. We'll be right back. ¿Qué onda, banda? Pues ya estamos de regreso y llegamos a la parte final de esta emisión de Lazos Punks. Llegamos a la al momento de los saludos, del despido, y pues no me queda más que agradecer a todos los que nos han escuchado, a todos los que han compartido este programa, principalmente a mis compas de Acapulco Guerrero, que siempre que subo algo nuevo de Lazos Punks, siempre están ahí al pendiente, lo comparten y me hacen buenos comentarios. No me quiero ir sin mandar saludos a toda la banda de aquí de Acapulco, a toda la pandilla de Ría Martinal, a mis compas de Lox Almada, a los camaradas también de Germen, Sembrando una Idea. Y quisiera recomendar, aprovechando el espacio, recomendar otra radio que estamos también colaborando con el colectivo Algarada Punks. Esa es una radio llamada, bueno, lleva el nombre de Algarada Radio, y acabamos de subir una emisión nueva. Esta emisión tuvimos la charla con Chiwi, que está aquí presente, y hasta ahorita ha tenido muy buenos comentarios. También quiero recomendar un compilado que hace unos meses subí también al internet. Es un compilado de punk, de temática educativa, obviamente con un enfoque de criticando a la educación neoliberal desde un enfoque desde la pedagogía crítica, y con la noticia que hace no tiene mucho que un compa de San Diego se interesó y va a grabar un cassette. Y pues nada, agradecer, saludos a los compas que no estuvieron presentes hoy, y pues nada. Pues acá Chigo también ya pasando a despedirme, sobre todo muchos saludos a nuestra banda, los demás de Lazos Punks que en esta ocasión nos pudieron acompañar, el Jacqueline creo que le tocó chambear, el que le tocó chambear este fin de semana, Irra, que también anda en chinga allá en su barrio, en San Cristóbal, porque no, según nos cuenta, los ataques paramilitares están como a finales de la década de los 90, aunque se supone que con Andrés Manuel se iba a vivir mejor en México, pero los paramilitares ahora están más fuertes que hace mucho tiempo, que desde hace 20 años, cuando en la mejor época del priismo. Grillo, que anda aislado allá por una península mexicana sin internet, que también por eso no nos pudo acompañar en esta ocasión, pero bueno, pues aquí andamos, y chido que por fin logramos grabar de nuevo, y aquí andamos, ¿no? Ya dejamos al vampiro con que nos presente la última rola, y chido por la banda. Cámara, voy. Sí, me gustaría mandar, ¿no? Primero que nada, pues un agradecimiento, ¿no? A todas las personas que escuchan nuestro programa, y también a aquellos que se toman la molestia, ¿no? De dejarnos ahí un comentario, ¿no? Chido. Un saludo también a los compas que pues no pudieron estar presentes, ¿no? Con nosotros. Y pues bueno, esperamos que para la siguiente entrega, que habrá otra, por cierto, ya los andamos amenazando, ¿no? que estén presentes, ¿no? Con nosotros. Y pues nada, nos despedimos con una canción de una banda skate punk californiana llamada Agent Orange, y la canción es Bloodstained. Nuevamente, gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Cámara.